lujo, porque ahora vamos a entrevistar, y ya está en línea telefónica, esta compañera militante travesti, feminista, abolicionista, secretaria de género de la CTA de La Matanza, integrante de Furia Traba. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Florencia Guimaraes García, quien ya estoy saludando. Hola, Flor. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, compa? Bien, todo bien, acá estamos. Bueno. Un día hermoso. Ah, bueno, entonces no te envidiamos acá por estos pagos de La Pampa. También tenemos un día, aunque un poco ventoso, ¿vio? Como es aquí. Acá también está ventoso, pero bueno, está lindo. Listo. El día de hoy lo dedicamos, Florencia, a esto que mencionaba yo hace un ratito, de las resonancias que nos dejó este 34 encuentro en La Plata, y queríamos escuchar un poco tus reflexiones, tus vivencias. Allí estuvimos compartiendo también la Plaza Abolicionista Joana Ramallo, que se hizo en el Centro Cultural de Islas Malvinas. En La Plata, justamente un territorio con un fuerte avance reglamentarista, según nos decían las compañeras y compañeres, y queremos escuchar tu opinión sobre eso, tu reflexión. Sí, principalmente celebrar, ante todo, esta primera plaza abolicionista, ¿no? Sí. Que para nosotras es de total importancia poder tener estos espacios para encontrarnos, para juntarnos, para expresarnos, para reflexionar, para articular y para seguir luchando contra el sistema prostituyente. Es la primera vez que se arma una plaza abolicionista, entonces, nada, celebrarlo, festejarlo y seguir luchando y construyendo, ¿no? Sí, sí. Este espacio, lleve el nombre que lleve, Plaza Abolicionista me encanta, sí. Donde pasamos muchísimas personas, donde la verdad hubo mucha cantidad de compañeras a pesar del clima, tiempo, ¿no? Sí. Espantoso que nos tocó, sí. Donde fue muy conmovedor, muchos momentos, como poder escuchar nuevamente a Marta Ramallo, ¿no? Así es. Hablando de lo que había sucedido con Joana, donde pudimos escuchar también a otras compañeras, a Gaby Mancilla, donde pudimos particularmente junto a la diputada Mónica Macha hablar del proyecto de ley que presentamos para personas en situación de prostitución. La verdad que fue una jornada maravillosa, una jornada que en lo personal terminó con la marcha contra los travesticidios y los transfemicidios, sí. Primer año que nuestra marcha entra en el calendario, pongámosle oficial, ajá. Pero más allá de eso, una marcha multitudinaria, así una es. Marcha de muchísimas, muchísimas cuadras de compañeras y compañeros abrazando esta lucha, apoyando al colectivo travesti trans en este grito de exigencia de basta de matarnos, de basta de prostituirnos, basta, y donde dijimos, ¿no? Basta de travesticidios y transfemicidios en una ciudad de La Plata, no solamente con una gran carga reglamentarista, sino bastión del macrismo, un lugar donde apenas asumido el intendente, lo primero que hizo fue mandar a reprimir y encarcelar a las compañeras en situación de prostitución, a las compañeras migrantes, travestis, trans, peruanas y ecuatorianas. Entonces era muy, muy importante poder caminar por esas cuadras donde mal llamada le dicen la zona roja, ajá, donde sí. Fue por ahí donde transitamos y gritamos basta de matar a nuestras compañeras, ¿no? Entonces, para mí el encuentro tuvo más que ver con eso. Yo lamentablemente el domingo no he podido participar, pero sí he visto en las redes sociales y a través de compañeras y amigas que estaban ahí las repercusiones sobre este encuentro. Un encuentro que realmente para mí se notó mucho las divisiones, las fracturas, donde los talleres, hay que decir, estaban colmados, reventados, no había espacio para entrar en talleres, donde los talleres también estaban muy, muy, muy alejados de un lugar y del otro, donde muchas no pudimos llegar, porque no se ha pensado en las compañeras que tenemos movilidad reducida, ya sea porque seamos cuerpas gordas o por cualquier otra circunstancia. En una ciudad muy violenta, donde los colectiveros no paraban, no nos paraban, por más que vayan vacíos, decidían no pararnos, ¿no? Y eso también estuvo una señal del desprecio y del odio que hay hacia nosotras y sobre todo hacia este encuentro, que ha sido multitudinario, que nos ha dejado muchísimas reflexiones, mucho para pensar, repensar, reflexionar, ¿no? hacer autocrítica también, repudiar también cualquier tipo de acto violento, sea de quien sea. Sí. Hay que decir que en lo que fuera el acto de cierre, hay compañeras de los pueblos originarios y compañeras travestis que han sufrido muchísima violencia, que se quiso callar sus voces, uh-huh. compañeras como la compañera travesti Claudia Vázquez Jaro, que hay videos donde otras compañeras se pegaban trompadas para que no subiera al escenario. Sí. Yo creo que eso nos tiene que servir, primero repudiar cualquier tipo de acto de violencia, sea de quien sea, y después eso nos tiene que servir para reflexionar, pensar, repensarnos, y no darle de comer a los de afuera que están esperando, ¿no? Todas estas violencias, que están esperando que nos peleemos siempre entre nosotras, que le hagamos el juego, ¿no? Al patriarcado. Entonces, mucha reflexión para poder llegar al próximo encuentro, esta vez en San Luis, con mucha más unidad, donde realmente podamos abrazarnos, donde podamos mirarnos a los ojos y discutir si hay que discutir, porque es parte de nuestros posicionamientos políticos, pero sin llegar a la violencia y a las agresiones, ¿no? Muchas personas tenemos diferentes pensamientos ante distintos temas, pero no por eso tenemos que terminar violentándonos. Yo creo que tenemos que hacer todas, mucha autocrítica, porque eso también es parte de crecer. Sin y duda. No nos podemos seguir dejando llevar por todas estas miserias, porque en realidad son miserias que nos exponen a que muchas compañeras no quieran participar más del encuentro, a que muchas compañeras que fueron por primera vez siendo pibas y adolescentes, o compañeras grandes también, mamás, abuelas, tías, etcétera, digan la verdad que no quiero venir a pasarla mal. Entonces eso también termina alejando a un montón de compañeras. Y lo que tenemos que hacer es abrazarnos, amucharnos, y hacer lo que siempre hicimos, ¿no? Estar hermanadas, estar unidas, y estar juntas ante esta violencia patriarcal, machista, ante este sistema de dominación y opresión que nos pone las botas en la cabeza absolutamente a muchas de nosotras, sí. a todas, diría. Sí, sí. Vos recién al principio de tu expresión manifestabas que viste mucha fragmentación, ¿no? Obviamente que eso no suma, sino todo lo contrario. Y en eso creo que tenemos que poner el eje todas, desde cada feminismo que militamos, para que sea este abolicionismo de la unidad con todas las diversidades, con todas. ¿Qué interpelación haces vos? Porque hemos estado hablando con las compañeras acá y con las compañeres y con Claudia Corol. ¿Y vos sentís que hay una presión de algún sector conservador, si se quiere, para excluir a las disidencias? Sí, yo creo que hay un sector minoritario, hay que decirlo, ¿no? ¿Vos crees que es minoritario, sí? Yo quiero creer que es minoritario, sí. Y que mayoritariamente somos abrazadas por un montón de compañeras, porque yo realmente lo siento así. Bien. Pero no puedo dejar de decir que hay un sector que es muy transfóbico, no solamente transfóbico, sino también lesbofóbico, sí. Un sector altamente y fuertemente biologicista, que siempre está poniendo en foco nuestras genitalidades, y que quiere excluirnos a quienes somos parte del encuentro hace muchísimos años. Claro. Las travestis y trans no nacimos hace dos días, no aparecimos con la ley de identidad de género, tenemos toda una historia de construcción junto al movimiento de mujeres, junto a otros feminismos, hemos sido parte histórica hace muchísimos, muchísimos años de los encuentros, de la mano de nuestra compañera Luana Berkis, de Diana Zacayán y de muchas otras compañeras travestis que participaron, que no es esto, no es algo nuevo, sino que hace muchos años ha pasado. Siempre Luana contaba en uno de los talleres que ella estaba participando, porque ella era parte de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, estar en un taller hace muchísimos años, estoy hablando 12, 13 años, y que en un taller entraran al grito de hay hombres en este taller, y esos hombres, esos supuestos hombres eran nuestras compañeras Diana y Luana. Eso habíamos creído que ya lo habíamos superado, porque el feminismo se ha nutrido fuertemente de la militancia travesti trans y viceversa, y nosotras hemos abierto los ojos a todo tipo de violencias que nos atraviesan, gracias a esos anteojos violetas que nos han dado el feminismo. Entonces, estar hablando hoy de que si las trabas tenemos que estar o no tenemos que estar, de que se esté poniendo en jaque o nuevamente se estén metiendo con nuestras genitalidades, es realmente penoso. Lo que yo sí quiero creer realmente, es que es un sector minoritario y un sector que es fuertemente repudiado por la mayoría de las compañeras que participan de este encuentro y de muchísimos otros espacios, porque las trabas siempre hemos construido junto al movimiento de mujeres, porque las trabas siempre hemos estado en los merenderos con nuestras compañeras en las villas, en las barriadas, porque somos parte de la clase trabajadora. Entonces yo creo que hay que apostar a eso, ¿no? Y dejar esos sectores minoritarios que se sigan enroscando, como quien diría, en su propio veneno. Yo creo que sin dejarle pasar, ¿no?, todo este tipo de violencias. También yo creo que es necesario que se interpele a todo este sector y se le diga, ¿saben qué? Las compañeras travestis y trans son parte de nuestras luchas, estamos todas juntas, nos atraviesan diferentes opresiones porque no son las mismas, pero sí muchas las compartimos, Claro. Pero estamos hermanadas y estamos juntas, porque en las calles nos hemos visto juntas. Porque yo recuerdo a Diana Zacayán haciendo ollas populares con las piqueteras en el año 2000, cortando la ruta, acá justo estoy en la ruta 3, cortando la ruta 3. Ahí no importaba si Diana era traba o no era traba. Diana revolvía la olla y comía con las compañeras del barrio y comía con los pibes. He visto una Maite Amaya haciendo lo mismo, durmiendo en sus casas cooperativas con un montón de compañeras originarias, ¿no? A una Luana Berkins, a muchas de nosotras. Sí, entonces, claro. En lo concreto y en lo real, nosotras siempre estamos unidas con las compañeras mujeres. Y esto sí. Es un debate que se da sobre todo dentro de estos encuentros, donde parece que hubiera una disputa constante, donde también hay que decir la realidad. Muchas hemos sido invisibilizadas históricamente, y acá me salgo como traba. Las compañeras lesbianas desde el año 86 participan del encuentro, sí. De lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, y sin embargo siempre fueron invisibilizadas, a pesar de plantear en los talleres que querían ser reconocidas, porque no todas las lesbianas se identifican como mujeres. Bueno, primero fueron ellas, después somos nosotras. Sí. Yo creo que hay que apostar a los lazos solidarios, al abrazo. Yo creo que hay mucho, muchísimo para replantear. Hay mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, que sí. Tenemos tiempo. Entonces, y creo que es un ejercicio constante y diario también. No es una vez al año porque viene el encuentro, Claro. Pongamos en debate eso. Yo creo que eso tiene que ser parte de nuestros espacios cotidianos. Sí, estoy de acuerdo con vos. Y justamente hablábamos con Claudia Corolla hace un ratito de esta discusión que se presentó, que si bien no es de ahora, viene de otros encuentros ya, y que yo creo que tiene que ver más que con el cambio de nombre, como decíamos hace un rato, con el sentido del encuentro. Entonces, vos estás absolutamente a favor o de acuerdo con que el encuentro cambie de nombre. Sí, por supuesto, estoy completamente a favor, o no sé si es una cuestión de decir estoy a favor o en contra, como si fuera una votación. Estás apoyando este cambio de construcción para que las compañeras y los compañeros sean nombradas. Sí, porque yo me siento completamente invisibilizada. Claro. Yo construyo, yo soy parte, mis compañeras tortas y lesbianas lo mismo, mis compañeras que se identifican como mujeres trans lo mismo, entonces lo que no se nombra existe, existimos, estamos, construimos juntas. Entonces nadie está hablando de borrar una historia, ni de borrar esto, ni de borrar lo otro. Simplemente que se nombra a quienes también somos parte, tan simple como eso. Sí, sí. Pero creo que el feminismo tiene que ver con eso también, más allá de que el encuentro no es feminista, ¿no? Que esto también hay que dejarlo bien en claro, porque pareciera ahora que los encuentros siempre históricamente han sido y son feministas. No. Hay un montón de compañeras que todavía no conocen lo que es el feminismo o que no adhieren al feminismo, etcétera, etcétera, etcétera, y también son parte del encuentro, ¿no? Y como muchas de nosotras que no entendíamos, no sabíamos lo que era el feminismo, hoy nos paramos y decimos somos feministas después de haber conocido todo esto. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con visibilizar, con respetar a todas aquellas que somos parte, que formamos parte, que le ponemos el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, más que nada. Sí, sí. Tiene que ver también con escucharnos y con nombrarnos, que me parece que es fundamental. Y hablando un poco de todo y hablando del abolicionismo, hay una interpelación a un cierto sector abolicionista, ¿no? Creo que vos también considerás que el abolicionismo debe ayornarse, porque vos lo mencionaste hace un rato que hay un abolicionismo también biologicista, atado a la genitalidad, y hay que salir un poco de ese discurso, más que nada, digo, con la intención de construir este abolicionismo territorial y disidente. Tal cual, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y tiene que ver también con derribar ese abolicionismo que no queremos. No queremos ese abolicionismo. La verdad que nos hace mucho daño el movimiento abolicionista, que no somos mayoría, por algún decir, que mucha gente se queda siempre con lo malo, ¿no? A mí me ha pasado que en la radio en la que yo soy parte, haya compañeras o compañeres que me digan automáticamente, bueno, pero el abolicionismo no es lo que dice tal persona, no la voy a nombrar, una persona que todo el tiempo está hablando, los travestis son hombres, etcétera, etcétera, y es, digamos, para muchas referentes del abolicionismo. No podemos quedar engrampadas en eso, porque no el abolicionismo es eso per se, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que nuestras grandes referentes también del abolicionismo han sido compañeras travestis respetadas por todas, como Luana, como Diana, tiene que ver con que las travestis también somos altamente prostituidas como las mujeres, y queremos un abolicionismo que abrace absolutamente a todas. No queremos más estar en espacios donde una tenga que entrar y estar mirando a ver si va a ser mal mirada entre compañeras, si te van a tratar de tal manera, si te van a tratar de otra. Yo creo que eso hace muy, muy mal al abolicionismo. Y en contraposición, aparte también, porque ni siquiera yo creo que tiene que ver con estrategias y lo demás, yo soy muy sincera. Yo nunca he escuchado un discurso biologicista por parte de las representantes del reglamentarismo. Jamás. Mira. Jamás he escuchado a una fiola como Georgina Arellano o de sus séquitos hablar de las travestis en manera de varones, de tipos, de esto, de lo otro. Y sí se da desde nuestros propios espacios, del lado que estamos nosotros. Entonces yo creo que ni siquiera lo podemos permitir. Yo creo que lo miremos por donde lo miremos, es dañino. Nos hace mal, nos hace mal como un movimiento a nosotras mismas. Entonces, como decía Luana, hace muchos años dijo esta frase, el abolicionismo debe ayornarse. Yo considero que debe ayornarse. Y mucho más en los tiempos en que estamos. Pero yo creo que, bueno, que se nos plantean todos los días nuevos desafíos en esta construcción que vamos haciendo, ¿no? En estos procesos de cambios tan profundos que se vienen, y que yo considero que se están dando mucho más rápido de lo que pensábamos. Aunque nos parezca que vamos lento, a mí me parece que el avance es importante. Y esto de encontrarnos, abrazarnos, más allá de las diferencias que pueda haber, que podamos tener, pero esto tiene que ser una construcción en unidad, por supuesto, y con todas las diversidades. Exactamente. Así que, Florencia, bueno, siempre es un placer escucharte, como digo. Igualmente. Y siempre sos bienvenida a nuestra provincia, ya lo sabés. Y en cualquier momento estaré volviendo. Por supuesto, cuando quieras y cuando se pueda. Un abrazo muy grande. Gracias por estos minutos que compartiste con nosotras y con nosotros, y hasta cualquier momento. Un beso enorme. Hasta pronto. Luego. Florencia Guimaraes, compartíamos sus reflexiones. Pausa y ya volvemos.